Buenas noches, amigos. Hordas de Atiles y Satélites, viento de rebelión, de vuelta en el aire. Puños en alto, desafiando la ciudad carcelaria de Buenos Aires. Martes 13 de febrero de 2018. Seguimos de pie y aguantando junto al heavy metal, junto al under, el punk, el trash, el death metal y todo aquello que nos gusta. Todo lo que se enfrenta a este sistema que cada vez nos quiere más sumisos, más apagados, más pacatos. Que sigamos como los peces muertos la corriente, pero no nos vamos a dejar arrastrar. ¡Bienvenidos, veloces! ¡Bienvenido, velocidad 22! ¡Gracias! Muchas gracias por volver a estar acá junto a nosotros en este programa, loco. Gracias a vos, Carcas, por la invitación. Estamos nuevamente acá en Barracas, en los vientos de rebelión. ¡Ah! Hay poca coordinación porque somos muchos alrededor aquí. Por eso nos miramos a ver quién habla y por eso... Eso hasta que pase un poco la vergüenza para hablar todos al mismo tiempo. Y también estamos acá. Juaco, estás obligado. Joaquín, de Santiago del Estero. ¿Qué tal, amigo? Gracias por acercate un poquito al micrófono. Buenas noches, soy Joaquín, Joaco. Hoy tenemos Estirpe de Rebelión. Genial. Sí, sí. Estirpe de Rebelión en el aire. Sí, bueno, gracias por la mención y por hacerme acordar. Y nada, siempre es lindo acompañar a los veloces. Por ahí me acusan más que de fanático de ellos, porque medio que los sigo mucho. Nada, y bueno, un saludo grande a todos. Hay muchos bandeños escuchando seguramente. Así que bueno, gracias por invitar. Esta era la sorpresa que le teníamos preparada. Que en realidad, no lo sabía ninguno, pero esta era la sorpresa. Era una gran sorpresa. Para todos los machalos. Para todos los machalos, sí, sí, sí. Acá está en la radio. Más de uno está pagando la radio. Un gran abrazo para toda la gente de la banda, a todos los amigos y amigas de allá, loco. Siempre es bueno poderlos cruzar, aunque sea una vez por año, aunque sea un mensaje, como sea. Receta al médico, hay que verlos una vez al año. Obligado. ¿Más de uno es mucho o podría? ¿Podría ser demasiado? El primer año fuimos dos. Y cuando vinieron, claro, yo no fui, pero ellos lo vieron. Yo no viajé el año pasado, pero ellos lo vieron dos veces porque vinieron varios representantes a la presentación del disco. Como Herpes, como Metalurgia. Sí, No, y cuando tocó Velocidad, que no fui yo. Esa, claro, este año pasado. Esa, que después vinieron varios para la presentación. Tuvieron varios ebrios. Así que esas fueron doble para los muchachos. Se habló de ir, ¿no? Nunca, no se sabe. Puede ser, seguramente. Este año tengo que volver. Alguien va a tocar y vamos a ir. Eso seguro. A tocar o acompañar. Hay rumores. Un gran abrazo para toda la gente de la banda. Gracias, la operación técnica. Bienvenido, querido. Aguante. Muchas gracias una vez más, un placer operar este programa por segundo martes consecutivo, reemplazando al cumpa Javi que anda por ahí, por las playas de Miami. Un saludo para Javi, un saludo para Luciana y para Ariel, que cumplieron años este fin de semana. Ahí estuvimos. Luciano. También para Pedro de Battlecry, que anduvo por acá por Buenos Aires. Ayer compartimos algunas cervezas en el alemán. Grande Battlecry. Jarras de buen elixir. Estuvimos cerca de tocar con ellos, es todo lo que puedo decir. Cerca. Siempre estuvimos cerca. Se suspendió la fecha, justo al mismo. ¿Te acordás? Sí. Eso era en Belgrano, ¿no? Ellos después tocaron en Belgrano. Sí. Nosotros no me acuerdo dónde quedamos. En Coronado. En Martín Coronado. Era esa fecha en Martín Coronado. Prozac. Battlecry, Velocidad 22 y Hango. Mirá. La fecha que no fue. Se suspendió, cerró el lugar. No, salió de vacaciones el dueño del lugar, pero dijo que la habían clausurado, pero se fue un fin de semana largo. Y nos estafó el último día. No nos estafó porque no había que darle plata, pero la ilusión estafó. Jugó con nosotros. Jugó con nuestros. Pero la más grave de las estafas. Otro que juega con el under. Se dio a dejar de matar niños. Sí, pero la terminó pagando, No te voy a contar qué le pasó. Epa. ¿Accidente en la ruta? Su familia ahora le está llorando. No. Muñequito vudú. Bueno, esto es Viento de Rebelión. Arriba, muchas gracias, veloces, por estar acá. Vienen con todos. Terrible. Siempre estuvimos hablando de lo que fue en vivo, la presentación del disco. Increíble. De ahí acá, ¿qué repercusiones tuvieron? No, muy bueno. Ese fue como el punto supremo de presentar el disco, aparte una fecha con amigos arriba del escenario y afuera, porque estaban estábamos todos ese día, o sea, veía, estaba toda la gente, todo el mundo, y después seguimos, después fuimos a Rosario, creo que a las dos semanas más o menos, fuimos sí. a tocar a Rosario, y después tocamos por un par de lados más, todas buenas fechas, y ahora arrancar el 2018, que ya lo arrancamos porque hicimos como cuatro fechas este año, pero arrancarlo ahora en marzo de vuelta. Un fin de semana donde no tenemos muchas ganas de hablar de Rosario, pero un saludo a Hal también. Sí, al gran amigo, entre otros. Un abrazo grande a Hal. Fenómeno. Juanjo, querido, ¿qué le querés preguntar a los veloces? ¿Vos, no, que vos que te seguís? Te cedo primero vos porque arrancaba y después te sigo. Vamos, dale. Vamos a ver por dónde claro, porque la verdad es que estoy, el corazón me late mucho. Estirpe de Rebelión, Vientos de Acero. Vientos de Acero queda más lindo. El Hoyito del Diablo también, podemos decir. El 14 de abril lo vamos a Venado Tuerto, así que ahí parece que Hal viaja, así que ahí lo vamos a ver. ¡Se viene Venado! Venado Tuerto, 14 de abril. No falta tanto. No organizamos nada todavía porque somos unos colgados, pero ya falta. Las caras de Jerez. A veces tendría que ser televisión esto. 14. Pero antes de eso hay varias fechas. Hay ya como 4 o 5 fechas antes. Hasta 14 de abril, así que... ¿Sí? Sí. Se vienen muchas fechas. ¡Qué bueno! Pero febrero tranqui. Febrero no tocamos, no. Febrero. Nadie, no nos fuimos a ningún lado, pero queríamos simular que nos íbamos todos a vacaciones. Que la gente piensa que estamos todos en Europa veraneando. O invernando. Y esto es para desmentir. Están todos estamos acá. Estamos en Aruba. Estábamos todos encerrados en casa. La voz grabada de Pala. No, mentira. De Córdoba. Che, lo que lindo es compartir con ustedes, la verdad que. Hay mucha química entre el programa y esta banda. Creo que entendemos de la misma manera muchas cosas relacionadas con el under, con la amistad, y es un placer poder compartir con ustedes. Siempre. Este es el programa que siempre venimos todos. Se agradece mucho. Toda la banda entera, casi siempre. No lloren acá, se abrazan, Julián y Joaquín. No pasa seguido. Es difícil coordinar, por acá siempre queremos venir todos. Así que eso está... Por algo es que venimos todos. Grande, loco. Se agradece un montón, loco. Se agradece un montón. Bueno, vamos a hacer sonar primer bloque del programa. ¿Qué tenés ahí? 1 y 2, vamos. En viento de rebelión, estuvimos escuchando Rey Lucifer y Rústica vivo, el grabado para el disco del Frente Heavy Metal. Chequeo la información antes de tirar una boludez. Acá me están asesorando. 4302-6394, los teléfonos 4302-6394. Para quienes quieran comunicarse, estamos con los Velocidad 22 acá en vivo, FM La Caterva. Radio popular, comunitaria y alternativa del barrio de Barracas, con heavy metal, under y autogestivo. Che, cuéntanos la organización de... Es importante esto, de cómo presentaron el disco. Fue una gran organización, de milagro. No sé cómo logramos, pues, la organizamos entre todos, la verdad que entre todos. O sea, algunos decían las bandas, otros... Todo, no me acuerdo bien cómo hicimos. Decidimos, lo charlamos todo, lo decidimos cómo se iba a hacer, sí, y repartimos tareas. Lo votamos para ver qué bandas tocaban, si había elección, así. Mira. Y bueno, qué bandas, pero después, bueno, contactamos, todas las bandas iban a poder, porque viste, era como un evento especial y sí. Ninguna dijo que no, o sea, todas pudieron. Y después, bueno, la tensión inicial de que nada falle, pero... De hecho no falló nada. No falló nada, fue como demasiado bien, pero bueno... Sonido muy bueno, ¿eh? Todos sonaron de primera, aparte el parejito es todo. El sonidista tenía buena predisposición. Sí, la verdad que sí. Sí. No era lo normal. No, aparte de tipo de lugares, por ahí te pueden llegar a maltratar. Pero acá como que era como que habíamos rentado el lugar y estaba... Igual medio que también nos costó llegar al lugar, porque no habiendo muchos lugares como para tocar, que tengan un buen sonido. Claro, queríamos escenario, luces, todo eso. que no sea lo de siempre, sino que vos vas a hacer un recital que sea diferente a lo que... Es como cuando cumplís año y querés que ese día... Claro, sí. Por ahí haces asado todo el año, pero ese que sea el asado. Era una oportunidad para mostrar la escena en la que nos movemos, el que estamos, cómo suenan, de que es una movida muy grosa, que no se le da tanta pelota, pero que lo llevas a un lugar un tanto distinto de la que se toca siempre, y se puede hacer una gran fecha, y como pasó, que se llenó el lugar, ¿viste? Uh-huh. Está bueno como para hacer una muestra un poco más emergente, como quieras decirle, claro. De que porque fue gente que no va normalmente también a esa fecha. Sí, además, que mucho público. Sí, estuvo muy bueno. Pero bueno, fue al de toque ya tocamos en otro lado el otro día, y no sé qué, fue muy buena la fecha, se filmó, así que la tenemos... ¿Se filmó? Sí, está filmado, el recital completo. Todo. Ah, es verdad, está el completo. Sí. Está, así que quedó registro, no tuvimos fotos, creo. Va a salir el DVD. No. Yo estaba hecho pelota en un costado, arruinado, me acuerdo que llegué casi arrastrándome, me tiré en un costado. Fui porque no me podía perder esa fecha. Era domingo, para el otro día era feriado. Sí, había gente herida ya de antemano. Iba averiado. Hubo muchos heridos ahí también que se dieron, ¿te acordás? Sí, Gonzalo de Bustos, allá de Rosario de la Frontera. Rosario de la Frontera. Ese se hizo bosta la cabeza. Después, ¿cómo se llama? Gabo, se rompió un dedo. Sí. Varios amigos del interior, ¿no? Sí, Mauri, todos los del interior fueron los que se lastimaron. Mauri también de allá, la rodilla. Hubo un maltrato. Lo que pasa es que eran todos los que agitaban, evidentemente, ahora que lo pienso. Y como ese día no se lastimó Figueroa, se tuvo que lastimar más tarde. Claro, sí. Ahora está... Un saludo para Carlos. Sí, ahora está exiliado ya. No, sino que está en recuperación. Yo le decía que no sé si va a querer volver porque ya está mucho tiempo allá. Y... Ya se acostumbró a que lo traten bien y le den comer. Sí, exactamente. A comer algo que no sea, precisamente claro. En el horno. Los mismos familiares. Claro. Lo están mal acostumbrando ahí. ¿Lo quieren tener de vuelta allá? No, los familiares viven allá. Ahora sí. Está allá con la gamba rota, le dan de comer, pero lo deben querer mandar para acá. Y acá no lo quieren decir nadie. No sé. Perro, pero ya está. Un paria. ¿Estamos al aire? Sí. Un abrazo, Carlito. Yo lo fui a visitar al trabajo, estaba laburando ahí, decían, había que pedir por el chango, llegabas a ir a un lugar de comidas. Entonces, ahora hay una. En un shopping. De memes directamente. Claro, era un shopping que. Yo aparte era re cheto el lugar y yo decía, uff, ¿qué hago acá? No ubicaba de repente patio de comida, pero un lugar en Avenida Libertador así. Y el chango, todo, le digo, mira, bien, estaba y sale de la cocina, Carlos. Grande. Sí, y repercusiones sobre el disco con ya varios meses, creo que. Ha tenido oportunidad de circular, lo hemos escuchado en Radio Samiga. Un saludo para la gente del Cavernario. Un abrazo para Carlos del Cavernario, que tuvimos el sábado. Bueno, repercusiones del disco. Bueno, cuéntenos un poquito. No, la verdad que muy bien. Estamos contentos con toda la difusión que tuvo. Queremos hacer ahora un par de cosas como para seguir difundiéndolo, como video, más adelante, qué sé yo. Hoy de hecho salió la edición rusa, no me equivoco. No salió. Corte. Hablábamos de chequear la información. Volvemos a chequear. Yo lo vi. Pero le avisaron, están los CDs, pero no los tiene el ruso. Lo que mandó el ruso fue, tiene los bucles, todo. Le sacó la foto, pero el disco no está ahí adentro de esa caja. Ah, es solo la caja. Los discos están hechos y como la fábrica le avisó hoy que los tenía hechos. O sea, mañana cuando lo vaya a buscar. Bueno, más o menos. Están fabricados. Existen. Es invierno en Rusia. Por ahí le cuesta ir a buscarlos. Imagínate que debe estar nieve. Tiene que paliar todo el lado. Claro, no debe ser. No buscan. Claro. Entonces, bueno. Don Barredora no pasó. Pero no. La repercusión fue a la gente. Mucha gente que por ahí no nos conocía le gustó. Y a la gente que nos conocía también, ¿no? Pero bueno, esto es la edición en Rusia. Varias buenas reseñas. Y bueno. No, pero bueno, que la pelota haya llegado hasta allá. Sí, buenísimo. Una reseña regular. De un español que nos puteaba. Pero hasta bueno, lo que nos puteaba estaba bien, claro, lo que decía, que nos gustaba lo que estaba diciendo. Claro. Mira, no, es como una reseña que, claro, que le da como que no sé qué, pero lo que dice está bueno, como que medio lo ataca por ser heavy clásico y por ahí. Claro, que a nosotros nos gusta. O sea, claro. Decía, esto es malo porque es heavy clásico, porque tipo Judas Priest. Pues parece Judas. Y nosotros... ¡Oh, es un elogio! ¡No digas eso! No, como que toda reseña buena y la conclusión es como más o menos. Pero bueno. un gallego le más noventoso le hubiera gustado que fuera su disco. Vale. No, pero bueno, además de esa reseña hubo otras que estaban buenas. Sí, por lo menos muchos discos para criticar. Varias revistas. Y está bueno. No, muy bien. La verdad que muy bien. Está lo que te critican y no lo escuchan. Claro, eso es lo peor. Sí, por lo menos se critica, lo escuchaste y listo. No, la verdad que muy bueno. Y bueno, ahora hay que. Lo importante es también el salir a tocar. Tocar en todos lados y lo bueno sería viajar. Así está la de Venado y ojalá tengamos otros lugares, ¿no? Sí, queremos viajar para todos lados. Ahora con el disco nuevo, salir y tocar en todos lados. Que Francia, sea... Japón. ¡Vamos! Sobre todo en Alaska, Sri Lanka. Sí, también. Qué no, eso sí, ojalá que podamos viajar, que siempre hemos compartido con vos viajes también. Los viajes son llenos de anedas. Sí, anedas, conocer gente. Hacia las termas. Pelearse. En las termas, un saludo para Claudio Romero. También para Mogro, que lo vi el fin de semana. ¿Estará remojando los abañones en las termas? Mogro lo vi el domingo en el parque, el Parque Centenario, ahí, sí, intercambio de discos. Andaba. Don Mogro. Se hizo una gran experiencia en el norte y cuando volvió se ligó un ensayo de Panteón, me contó. Envidiable. Qué bueno, loco, qué buenas esas oportunidades. Qué bien. Alta banda, Panteón. Referente del norte, sí, cuanto a hablar metal y con mucho de lo local, mucho de su propia tierra, y está excelente eso. Che, cuéntenos un poquito ahí también esto que nos decían de lo que opinaron otros sobre. También hubo reseñas por acá en algunos medios. Sí, buenas reseñas. Sí. En general, eso fueron buenas las reseñas. Salió hasta la revista Headbanger, bien, que siempre teníamos como un preconcepto. Sí. No la esperábamos la reseña. No, una reseña ahí, incluso alguna. Esta es la parte televisada, Germán. No, muy bien. Ahora nos dio una nota de la Metallica fanzine. Bien. Saludos para Fabián también. Que sale en abril, que aparte está re buena la nota, porque viste que hay Fabián tiene algunas notas que son más. Genéricas, algunas, viste, que te das cuenta. Y él mismo nos dijo que quería hacer una nota diferente porque había ahí. Nos pregunta sobre otras notas, cosas que dijimos. Mira. Está re buena la nota, es como una. Como que hay un seguimiento de las intervenciones que tuvieron ustedes en los medios. Como le había gustado mucho el disco, fue a la presentación también. Sí. Y nos hizo una. Nos preguntó por otras notas que habíamos dado, porque salimos en el Diario Popular también. Ajá. Una nota polémica en el Diario Popular. Un lindo domingo al mediodía fuimos ahí. Estábamos totalmente kurda y bueno, hubo polémicas por todos lados. Sí, tiramos unas lindas polemas así, como para amenizar la tarde de sábado. Entonces hubo que explicar cosas, pero bien, todo. Pero con mesura, igual. Sí, nada. Aparte, como yo conocía que nació la nota, le hice borrar cosas también antes, le digo, no. Esto sacámelo. ¿Hubo filtro? Sí, le dije, no, esto no, por favor, bro. Nos comprometes. No compraste, pero viste, a veces uno dice cosas que después no suman. Que no suma. Leído después no leído, suena. O, como... leído, no, o leído lo tenés que explicar. Claro, o sea, claro, una cosa es claro, el tono. Se malinterpreta. Claro, yo te digo algo en un tono, de, no sé, nos cagamos de risa, digo, no sé. Claudio. ¿Por qué, Claudio? Las termas, ¿no? Esa boludeo. O la de Figueroa. Decía, no, Figueroa tiene la, no lo quiere nadie acá ni allá. Entonces, de eso lo decimos, nos reímos, sale en un diario. Claro. Es Carlos Figueroa, no lo quiere. Que no es la banda. Título de la nota. Título de la nota. Título de la nota. Claro, malo, sí, no. Claro. Eso me refiero. Claro, que no es para un público masivo, digamos. Claro, no es para público masivo, no para. La letra escrita. Claro, el sustento gráfico, digamos, que es distinto. Claro, claro. Bueno, pero no, la verdad que es un éxito. El éxito en el sentido de haber hecho algo... Que llenamos de plata. Claro, el único importa. No, en el hecho de que hicimos un disco que salió bien y que a la gente le gustó y estamos contentos. Pero además marca un... Yo creo que hay un punto de inflexión, un cambio en el sonido de velocidad. Digamos, ¿no? Digamos, a ver... Yo lo noto más heavy metal, más heavy metal, sí. Más en la vena de un Judas, más en la vena de un metal más, más clásico, se le podría decir, pero sí, no Rata Blanca. Claro, claro, sí. Sí, seguro. No, clásico por copia de música clásica. No, claro. Versionada. No, lo que le dicen, sino el clásico. De heavy clásico, digamos. De los heavy clásico, digamos. Pero mismo, yo la otra vez leí una nota que le habían hecho a Papo en una revista vieja, sí. No sé cuándo era, creo que era cuando se había separado con Rick. Había dejado de tocar con. Y el chabón le preguntaban por qué había sacado el disco que había sacado, por qué había vuelto al blues, creo que después de Rick. Claro. El 90. Y el chabón decía, yo la verdad es la música que estoy escuchando ahora y es la música que tengo ganas de tocar. Claro. Y un poco es lo que nos pasa, o nos pasó a nosotros con Culto al Acero. Estábamos a pleno con el heavy metal, clásico, solo de guitarra, estábamos escuchando mucho eso, entonces hicimos eso. Básicamente. Hay temas que me animo a decir que van a quedar como clásicos del under, que están plasmados en ese disco. Yo creo que Alas Metalizadas, hay muchos temas que van a quedar como grandes himnos de batalla para el cuero y el acero. Sí, ese lo hice yo, justamente. Y acá una. ¡Ponema! ¡Nos vamos con 3 y 4! ¡Seguimos escuchando Under! Sí, vamos a jugar. Yo. Para sentir lo que algunos ni siquiera ven. Quisiera llegar a cumplir con mi pensar, contemplar lo que soy, olvidando mi penar. Soy agradecido a los que alimentan mi soñar, no les puedo fallar. No soy el único que puede sentir lo que algunos ni siquiera ven. Quisiera llegar a cumplir con mi pensar, contemplar lo que soy, olvidando mi penar. Olvidando mi penar. El origen no siempre es el mismo. Marca fuego nuestro ser. Solo debo despertar si es verdad que estoy soñando. Una alarma está sonando. Aún hay tiempo, ¿dónde iré? El origen. Presento a su majestad a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos, mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. Seguimos en vivo, un año que Joaquín está acá en Buenos Aires y lo festejamos acá compartiendo el programa. Sí, amigo, gracias. Un año en Buenos Aires y... para que, ¿se escucha, no? Sí, se escucha. Y nada, lindos recuerdos. ¿Cuántos recitales clavaste? Bien, hacemos un montón. Mirá, los primeros, mucho más que toda tu vida. Más sí, eso sí, pero los primeros días fueron, se han sido la mayoría, porque... como no tenía por ahí tantas ocupaciones como ahora, más que nada, que estoy a full, llego y por ahí paso el largo durmiendo, cansado. Pero sí, me acuerdo más que nada la bienvenida, la primera noche, hermano, con el divano. Lo llevé a rezar. ¿En el comité de recepción estaba divano? ¡Vamos todavía! Claramente. ¿Y cómo consiste ese laburito en la clandestina? Sí, levantando quiniela. Gracias, no me gustó esa pregunta. Me voy. No tendrás un amigo quinielero, ¿no? No. Bueno. Sí, no, lindo recuerdo. Las primeras veces, todo... yo le preguntaba para dónde me llevaba y él decía, a la oficina, yo no sabía bien qué era. Claramente era un bar. Era un bar. Resultó ser un prostíbulo. La oficina, bueno, era el bar, claro, le decía a la oficina y lo llevaba. Claro. Era el lenguaje de Querusa. Además, un poco, para meterle un poco de misterio, él estaba en una ciudad nueva y le decía, lo llevo a la oficina a 11 de la noche, el tipo no entendía nada, claro. Y nos había muchos devotos a la oficina, me daba cuenta cuando llegaba. No vestido de traje. No, para nada. No, para la ocasión sí. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, entonces bien. Sí, sí, sí. Positivo, aparte de una experiencia. Se acordaron de mí. De cuando estaba en la banda y bueno, eso. Es bueno hacerle un reportaje a Joaquín. Che. Ahora los veloces me están preguntando a mí, ¿qué onda? Che, si bien los veloces, además yo lo que le diría, además que el ingrediente de este nuevo disco, además del sonido que yo lo veo más definidamente heavy metal, no porque el otro no fuera heavy metal, sino que, sí, pero que tenía unas impronas que a mí me parecían más rockeras, más, sí, riferas, ponele, sí, sí, si, sí, se quiere. Sí, seguro. Y esto me parece como más Judas, más en esa vena, sin desmerecer el producto, el trabajo que, sí, que han realizado, de una tremenda calidad artística. Pero también le encuentro una vuelta de rosca en algún punto a las letras. Yo creo que, por ejemplo, temas como Telesitiados y demás, es como que pintan también una realidad social como más definida, como, sí, más en contexto con la actualidad que se está viviendo en el país, quizás. Sí, tiene. O sea, no es que el primero fuera un disco complaciente, ni mucho menos. Era más de. Por ahí el primero era más de broncas personales, parece, las letras. Sí, sí, todo como que está enojado. Y este tiene un poco más de definición, un poco más política general, en el sentido de, bueno, ese contra la televisión, contra el gobierno. Es un poco más, hay varios, como 4 o 5 temas así, y es como que tiene un, lo que, para mí lo que tiene este disco, que es como lo hicimos el disco para, a diferencia del otro que eran todos los temas que íbamos tocando y hasta que algunos no los grabamos, pero ahí, grabamos este disco, se armó como el disco. Como que tiene un poco más de concepto, de concepto del disco. Entonces íbamos viendo las letras que iban haciendo y tiene un equilibrio entre, tiene, si lo ves, tiene 5 temas que hablan de heavy metal y 5 temas que hablan de sociedad. Más cuestiones sociales. Bronca política. Y si bien los que hablan de heavy metal también hablan de sí. Son sociales y políticos. Las letras hablan de heavy, pero o sea, heavy callejero, contra los vecinos pedirán represión, etcétera, etcétera. Pero tiene el equilibrio ese de que no son todos los temas hablando de heavy o todos los temas hablando de política, sino que hay mitad y mitad. Sí, increíblemente. Sí, sí, sí. Algo, sí, para el análisis. Creo que la química es esa, ¿no? Claro. Que como que hay, a ver, 5 temas donde nos hablamos a nosotros. Claro, a los otros que son más para generales. Como que, pero de un punto bien heavy, ¿no? Sí, es que, sí, no, seguro. Es que somos esos. Somos, claro, no es que hay un... Quiere enganchado en la silla, bien ahí. Creo que contratamos a alguien que nos escriba las letras, ¿viste? Anda. Por favor, escribinos acerca. Tal vez lo hicimos, pero vamos a decir que no. No hay pruebas. No hay pruebas. Y sí, eso. Quedó. No es fácil tampoco hacer tantas letras juntas. Que acá había, en un momento estaban, íbamos viéndolas entre todos, porque tampoco es que la usina de ideas es tan fácil de expresar, y aparte las temáticas, a veces, para que no se repitan y sean todos hablando de lo mismo, está bueno que cada tema habla de este tema, habla de eso, de eso, de esto. Pero creo que se logró, en cierta forma, es como que no hay 3 temas hablando de Telesitiados, poner. Claro, claro. Está ese, es el tema, los otros tocan otros puntos desde otro lado, por ahí. Sí, está. Pero bueno, eso. Sí, qué sé yo, son momentos. Culto al Acero, además, es un disco que tiene un trabajo de violas bastante destacable en la producción, sin desmerecer lo que venía siendo Velocidad 22. Tiene un trabajo bastante destacado en violas gemelas, armonización de las guitarras, claro, un laburo importante. ¿Nos quieren contar un poquito de eso? ¿Cómo se fue dando el proceso? Sí, contratamos un par de guitarras. ¡Nos llamamos a Jardín un día! Le dijimos, esta es la rica. Básicamente quisimos emular la música que estábamos escuchando. Un chiste. Me persiguen los vecinos por Alvarado. Una manifestación en mi contra. Los fabricantes de Teluca. Detuvieron el Corso para buscarme. Bueno, los guitarristas tocan bien, pero no son de hablar. Eso es algo que todos tenemos que saber. Quise decir algo, pero me interrumpieron. Perdón. No te inhibas, por favor, seguí. No, es que estábamos escuchando eso y decíamos, tenemos que tener un tema con esto, o este riff, o este tipo de violas, o armonizado, o solo. Y básicamente es como, todo lo que hicimos fue planeado, no es solo una casualidad o algo así, que salió, como que apuntamos a eso. Creo claro, por ahí nos juntábamos a escuchar temas y escuchábamos partes y decíamos, no, mirá esto, este recurso, digamos. Mm. Claro, hay que meter algo de esto, o así, de este tipo, cosas así. De bandas de heavy metal clásico, así, de los 80, que nos cabían. Sí. Las cosas que metían los chavales con las violas. Mirá, quisimos aprovechar esa... Básicamente esa robamos todo. Sí. No, pero se nota que hay unos conceptos artísticos bastante, bastante piolas. Yo sé que ustedes tienen mucha humildad como para hacerse los guachos creativos acá, pero hay un gran laburo, se nota, y creo que además que está mostrando que junto a Velocidad 22 yo me animaría a nombrar a Metaluria, me animaría a ver que hace poco estuvieron con Interceptor por Brasil, de hecho creo que todavía están allá. No, llegaron. Allá ya están vivos, llegaron bien. Me comuniqué con sus familias. Por algún motivo estoy en el grupo de WhatsApp del viaje ese. ¡Vamos! Interceptor, Metaluria y yo. No sé por qué estoy, pero cada tanto mando mensajes. Nombré a alguien que no viajara como para asegurar el recuento de los cadáveres. Llegaron, ya está, hay fotos, están todo perfecto. Qué bueno, qué alegría eso. Un gran abrazo para ellos. Pero bueno, a lo que quería decir es que hay una cantidad de bandas con un talento importante y como decía hace un rato Divano, muchas veces es la diferencia, digamos, de sonido, de lugares donde tocan, de la inversión en publicidad, para que veamos a... Muchas veces se hace una inversión de publicidad y de producción para que veamos durante... 30 años los mismos tipos haciéndose cover de ellos mismos sin permitir progresar y una cultura del dinosaurio endiosado por ya está, por brillantinas, ¿viste? Y vos decís, si no, pero una oportunidad para los muchachos, porque además hay talento, porque si vos me decís que hay talento y de sobra, o sea, no es que solo podés poner a cualquiera de estas bandas que nombro y muchas más, podemos hablar de Rambler, podemos hablar de Rústica, un montón de bandas de un terrible nivel técnico que no solo están a la misma altura, sino que en capacidad creativa, en potencialidad, están inclusive muy superiores a lo que nos venden como el metal comercial de acá. Pero tal vez eso pasa porque no... Porque se necesita dar más y no ser un achanchado que sabe que tenés la vaca atada y hacer lo mismo. Claro. Y por ahí pasa por eso. Laburar. Porque nosotros vos ves que te sacan el mismo refrito de siempre. Sí. Pero lo harán porque no se esfuerzan, porque saben que ya está. Sí. Y por ahí siempre lo bueno es la fuerza de la rebelión, digamos. Mm. Mm. Sí. Hay mucho empuje también. Claro. Hay mucho empuje. Y también lo importante es cuando tenés la chance de tocar en alguna fecha como fue la presentación del disco. O lugares que sabés que suenan bien, aprovecharlo y tratar de demostrar que no estar todos en pedo haciendo cualquier cosa. Claro, tratar de que pase. A veces pasa, a veces no. Porque también ese es el problema que... Bueno. Hay que ponerle... Puede fallar. Lo mejor de sí. Lo mejor de sí. Seguramente. Sí. Pero bueno, estas son cosas que pasan también. Somos humanos y borrachos y no profesionales. Sí, se le pone el profesionalismo, pero bueno. No, a veces yo me imagino lo que es el tema de la ansiedad de un debut o de un lugar donde vos decís, hoy vamos a sonar bien, o hay 10 personas más de las que me escuchan siempre, me gustaría hoy brindar lo mejor, y capaz que estás con el copete en la mano y te pasaste el rosca. Puede ser, a mí en particular nunca tuve ese tipo de miedo ni nada raro, salvo una que tocamos en Lafe y estaba sobrio y eso me puso nervioso y me temblaban las manos, una sola vez, pero porque estaba sobrio y veía el público cómo nos miraba y decía bajé y uno me dijo fue un desastre. ¡No! Así que, y tenía razón igual. Tenía razón porque hacía frío y era terrible. Una fecha horrible. Era un tributo a Papo. Era un tributo a Papo que no hicimos ningún tema de Papo, una cosa. Lamentable. Sí. Pero fue hace unos años, bueno. Ya pasó. Y había tocado Julio con nosotros, en Rústica, por Julio de Insignia en esa época, porque faltaba un violero. Yo qué sé. Una fecha fue lamentable. Esa es la única vez. Un saludo para Julio. Si no, siempre... Sí, qué sé yo, por ahí la presentación había un poco más... Había nerviosismo, pero más de la organización. De estar organizando. Estaba Julia en la... Julián vendía las entradas en la puerta. Yo tenía que ir a ver cuándo arrancaban las bandas. Sí, o sea, yo le quemaba la cabeza al sonidista. Claro, él estaba el sonidista. Es como claro, repartido el sonido. Sí. Estábamos haciendo otros trabajos además, entonces te venía toda la gente a decir aguante, mirá cuánta gente hay, y uno por ahí, yo por lo menos no estaba relajado, no estaba disfrutando. Estabas concentrado en tu tarea. Sí, pasabas en medio de la gente y viste que hasta te lo entendían al final, viste, pero sí, al principio te miraban porque uno estaba como con la cara como muy desconcentrado, sí, y ibas hasta... Compartíamos la boletería con Julian, nos turnábamos y íbamos para otro lado, si falta esto, para alguna banda esto, o lo que sea, viste, y estás como concentrado en eso, y venía alguien, che, aguante, che, el otro día te hablan de cosas, que es entendible, obviamente, pero uno está, en ese momento estás justamente con la adrenalina, la tensión de que salga todo bien, porque muy lo consideras muy importante, lo organizaste vos, con el objetivo que te decíamos antes, de que una fecha así, que se muestren bien las cosas, y hasta que no ves que viene encaminado, ya terminando la fecha. Bueno, y de Ibarro lo arruinó todo, pero... Se cargaron el culto del acero al hombro y lo autogestionaron. Terrible. No, aparte terminó con Defenders of the Fate, que era... Pusimos esa canción al final y Andrés Loretti, que le mando un saludo, se dio cuenta. O sea, quería saber si había sido casual o no, y no, eso estaba planeado. Estaba todo calculado al detalle. ¿Qué le parece si empezamos a escuchar algo de Culto al Acero? ¿Qué tema les gustaría arrancar a los veloces como para sacudir los cerebros de este martes 13 de febrero? El segundo tema del disco. Y Seguimos en Viento de Rebelión, seguimos con todo. 4302-6394. 4302-6394, los teléfonos para quienes quieran comunicarse. Estamos en vivo con los Veloces. Ya estamos pasando temas de Culto al Acero, Culto al Acero, Metal Club. Metal Club y Culto al Acero, ¿verdad? Saludos a Pato de Pañal y a todos los muchachos de Pañal, a Adri, a Alfredo, al Pitano de Pañal, que nos mandó saludos, compartimos el asado el otro día, al Pitu, que es Alfredo, y ahí llamado. ¡Hola, hola, hola! ¿Quién está ahí en el aire? Hola, Carcas, acá Andrés Loretti. ¡Andrés Loretti! ¡Andrés! Un fan de Velocidad 22, un fan de Lander, un fan de Bolsa y de las bandas amigas. ¿Cómo estás? Joya, acá muy contento de que los Veloces están allá en el programa, que siempre es excelente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que llamaste, loco. ¿Qué es de tu vida, Andrés? Contanos un poquito. Acá, joya, ansioso de que vuelva a Buenos Aires el 23 de febrero y... Ah, acá. Hice unos parches de Velocidad 22, comento. Bien. Yeah. ¡Vamos! ¡Vamos! Contanos, ¿con qué imagen esos parches? Yo hice la B de ellos con los dos del 22 abajo. Y lo mandé en un parche grande como para meter en la espalda. Bueno. Claro, bien. ¡Se vienen las espalderas! Vamos. Pocas, pero hay. Así que el 23 de febrero vas a estar acá. Sí, toca Bolsa en primer piso con Ascorrabia, Doña Mota y Antitoda, ya estaré. ¡Qué bueno, loco! Va a ser un lujo. Me parece que por las bandas vamos a sacar en primer guiso y vamos a compartir una birrita ahí. Yo te llevo una Levite, ¿está bien? ¿La escuela cómo anda, Andrés? La escuela antes. ¿Cómo estás pasando las vacaciones? Bien, disfrutando de Lander y de todo, de muchas netas. Y haciendo lo que se puede. Aguante, loco. Para Lander, ¿no? Nada, quiero decir simplemente que esos dementes que están ahí son lo más grande que hay y que su música es increíble. Y nada más. Muchísimas gracias, Andrés. Un gran abrazo, hermano. Contextualizando, es un pibe joven. Gran abrazo. Y va a editar el disco de cassette, el Culto al Acero en cassette. Va a sacarlo Andrés con Nicanor. Qué grande. Buenísimo. Ahí ves gente con iniciativa. Andrés es un pibe joven de nuevas generaciones. Que 58 que... años. Cuatro veces campeón de metegol. Che, esto también es parte del mensaje que uno quiere transmitir, ¿no? No esperemos nada de los productores, porque eso siempre van a estar atrás del negocio y del billete. Y esto, qué sé yo, el metal no se compra ni se vende. Las cosas van a salir adelante si tenemos un público consciente. Quienes vamos a ver a las bandas, y muchos que son las mismas bandas. Y las bandas conscientes también. Sí, y muchas de las mismas bandas que apoyan. El otro día les decía que cuando tocaron las bandas amigas ahí en Primer Guiso, eran muchos de los que habíamos ido a ver. Yo creo que un 90% tocaban en otras bandas, además. Sí. Apoyarnos entre nosotros, radio, fanzine, bandas, el público de a pie. No hace falta estar en ninguna, sino con la conciencia de decir, loco, si las cuerdas cuestan, el ensayo de la banda cuesta, arrimemos un billetín a la entrada, porque a veces lo terminamos patinando en escabio y, seguro, y podemos apoyar a las bandas. Hubo una banda que no pagó la entrada. Yo creo que en general la gente de la movida es yo la banco, porque hay gente que te compra el disco. No, pero qué sé yo, nadie necesita comprar el CD, ¿para qué lo necesitas comprar si...? Sí. Se consigue. Lo puedes escuchar en todos lados gratis. Y la gente va y compra y te lo pide, gente de todos lados. Y eso es una parte del coleccionismo y otra parte del aporte. Es decir, colaboré y como tiene que ser. Así como el que te pide una remera también, que te compra una remera, no solo para mostrarla, pero para hacerla de aguante mostrándola, sino para saber. Como Divano, que manguea todo, ¿viste? Divano manguea entradas, remeras, todo. Así, pucho, a nosotros. Todo. Bueno, así es a la gente que no va. Lo luqueo a todos. Pues hay otros que. Le hizo el celular. No recordemos. Lo apagué rápido. Pero bueno, yo lo banco. A la gente, no a Divano, sino a la gente. No, además, la cultura por traer el físico, el disco físico. Sí, de cada banda. No por ir al gimnasio. Por tener los discos físicos de las bandas, aportar en serio a esto como parte del arte. Como parte del artista que hace una tapa, por la producción interna Es una obra artística, entendámoslo desde ahí. La composición, las letras, darle bola en toda su, su magnitud. Seguro. Y bueno, no sé qué iba a decir, pero sí. Algo sobre los temas que pasaron, Culto al Acero, el querido Metal Club. Metal Club, dedicado al Metal Club. Ya hemos hablado muchas veces. Sí. Acá. Ahí creo que conocí a Carcas, incluso. Y después a la banda, claro, uno que llevó un disco ahí sonó rico. Y bueno, y el otro, Culto al Acero, que es, habla del acero, es un tema de esos que hablan del heavy, ir a los recitales y eso, de ese tipo. Estos son dos de los temas que hablan de metal, digamos, justamente. Temas para nosotros, para los 300. Automenaje, ¿viste? No, es como que, como si fueran nuestras abuelas diciéndonos que somos lindos, buenos, y eso lo hay que hacer. Porque en definitiva están buenísimos esos temas, que los terminamos cantando así todos juntos. Son los temas que te hacen feliz también cantar, ¿viste? O sea, lo digo como público, o sea, si escucho temas así, termino cantándolos feliz, así, completamente ebrio seguramente, pero son esos temas que que levantan el ánimo de alguna manera. Sí, de punto. El Metal Club no es tan no es tan pum para arriba, porque viste que es como un poco más tranqui, tiene violas melancólicas. Medio tiempo ahí. Pero tiene las violas melancólicas, creo que debe haber sido a propósito, porque también el tema es como de un lugar que ya no está. Como una añoranza, algo que se extraña, digamos, que se extraña. De hecho, me acuerdo que cuando lo empezamos a hacer, Germán quería que sea tipo fiesta. Puede ser, no me acuerdo. Pero después fue cayendo. Sí, es que sí, puede ser, no me acuerdo. A mí me gusta la alegría. Sino. Cada tanto una Adriana agarrando el micrófono diciendo que no decaiga, vamos, cerveza en la otra mano y micrófono. Es increíble escuchar las anunciaciones esas que ya hace, es todo como melancólico, está re buena la guitarra. Muy bien logrado. Se me ocurrió a mí y yo lo compuse. Lo digo porque no lo hice yo. Acá tenemos a Julian, que es muy humilde para todos. ¿Quién es? La humildad de los glandes. Gracias. Y para desde Córdoba. A ver, prende la grabación. Tenemos un par de gifs de pala acá para que. El gif de pala. Viento de los cerros. Qué loco. Y bueno, ahora lo que hay que hacer es ir a Venado Tuerto el 14 de abril. Y antes, 2 de viernes 2 de marzo, vamos a estar tocando en San Miguel. A beneficio de una cloaca, de hacer unas cloacas para alguien. De NASA. Es una amiga que, bueno, está con los niños. Y los niños tienen una casa nueva, pero no tiene cloacas y es para hacer las cloacas de la casa. Fabuloso. Así que vayan, paguen la entrada. Claro. Paguen la entrada. Sí, a vos te digo. Paguen la entrada. Para un fin. Para un fin. Entra y ya eso seguro va a salir. Y además, ¿querés cambiar las cosas, el estado de situación? Esto es una acción concreta. Vas y ayudas a alguien a que cambie su situación mínima habitacional, sanitaria, puntualmente. Es una acción completamente concreta. Lo hice Iván con una botella en la mano. Sembrando conciencia, Iván es un grosso. Yo te digo que. ¿Qué querés? ¿Que me ponga una Biblia? No, pero está espectacular, Yo para describir la imagen que yo estaba viendo. No, para todos los que piensan de nosotros, porque nos ven tomando un alcohol que no tenemos conciencia, que somos unos lumpen. No, aparte a mí me gusta el está bueno que sea, es un cosa beneficio, pero beneficio de algo pequeño, entre comillas, que es lograble. No es que estamos tocando a beneficio de Afganistán y que... ¿Sabes que no podemos hacer nada por acá? No, esa es la del fin de que viene. Es como algo más concreto que sí. Si juntamos y pagamos la entrada, le vamos a poner las cloacas. Fin. Un objetivo alcanzable. Objetivo y que después el vecino de San Miguel va a poder pasar por ahí y decir, acá está la cloaca. Los pibes pueden tomar agua. No me inundo más cuando paso por acá y paso los charcos llenos de... Bueno, y después... Eso. Bueno, está esa fecha, no importa. No estábamos dando las fechas. No, pero después Joaquín va a decir. Joaquín tiene una fecha. Tiene una fecha. Sí, no. Hay una más adelante. Él organiza, está dirigiendo el programa. No me tienen de organizador que nada que ver. Bueno, entonces continuemos. En su momento. ¿Cuánta plata le llevas de esa? Le está cobrando las bandas. Desde acá él. Está recibiendo la bolsa. Tiene los pasajes acá. Joaquín le está cobrando a las bandas, le cobra sí. un 30% de la entrada. Le bueno, tienen que vender. Dos mantecas a la Paulina. aprovechando para mandar saludos a la gente de la banda que están ahí a full también, ahí organizando ahora una fecha. en este caso extrema, ¿no? Como lo hicieron en su momento, en aquel momento sí estaba yo, pero ahora no. Pero bueno, como para ahora mandarle un saludo, exactamente. Ahora va a salir bien la fecha. Va a estar buena, van a tocar un par de bandas, hay cuatro bandas para ser preciso. ¿Cómo se llaman? No. Sí, es para... No conoce el estilo ese. Smigma de Catamarca. ¿Cómo? Smigma. Exactamente. Smigma. Los Panteones de Jujuy y Ciclos de Tucumán. Esto va a ser en Santiago, ¿no? Algo, digamos, que cambia un poco lo que venían haciendo la gente de Keniaca de Grande, que todos lo conocen allá. Lo cual personalmente me alegra mucho porque costaba un montón un huevo hacer, aunque ellos, o sea, les costaba mucho hacer una fecha en la banda precisamente porque no hay un lugar que en la banda que apoye a la movida directamente. Claro. No hay un... Partamos desde un bar, desde un pub, no existe ahí. Claro. Existió en algún momento, pero desapareció. Y bueno, en Santiago hay alguno que otro lugar y está bueno porque en un principio por ahí quizás el orgullo más los tomó por decir somos de la banda, queremos heavy metal en la banda. Y como que la gente entendió el mensaje, lo entendió y así que está bueno que ahora pueden hacerlo aquí total, saben que son ellos los organizadores, son los chicos de la banda. Bueno, pero está bueno que encuentren un apoyo en la capital, que tampoco está ahí cruzando el río, además que hay muchos santiagueños también en esa organización. Y nada, así que todo el apoyo para ellos. Ahí está Carlitos también, que ahora nos está ayudando. Algo para acotar es que nunca dejó de apoyar él a una distancia viviendo en Quilmes. Él nunca lo dejó Rengos. Ahí lo dejó. Él se quedó. Y ahora sí que, bueno, no, aguante la gente que se... Siempre haciendo la pata. Sí, Carlos ahí está. Y metiendo la pata. Va a estar bueno. Es un tipo gamba él. Va a estar buena la fecha de Casa Terra Viva, es el lugar. San Martín 410, Santiago Capital. Así que bueno. Toda la gente de Santiago se va a enterar. Porque todos conocen a... Bueno, todos no, pero bueno. A Carlos Figueroa. Aparte una fecha extrema, hay mucha gente por ahí del sur de la provincia que están ahí a un viajecito más bastante largo, de más precisamente de Añatuya, que son varias horas de viaje. Sí. Campo prácticamente. Que seguro que siempre para las fechas extremas, más que nada, están ahí apoyando. Mirá qué buena onda. Va a estar bueno. Va a estar bueno seguro, como siempre lo agitan, así que... Yo saludo a todos los amigos de Keniaca de Ganadia, Seba. Sí, ahí están felices. Cárdenas. Desde que se enteraron que Velocidad 22 sacó un tema así con la banda, que le compraron el disco Abrilo, ver que está el cartel de ellos ahí con el cartel de la banda, foto que sacó el Chevy de esa vez que estuvieron ellos ahí. La primera vez, para ser exacto. Exactamente. Y sí. Nada, y ahora, ¿cómo no van a estar felices viendo que esa fotito la van a editar allá en Rusia? Imagínate, o sea. Todos felices, gracias a la Gimenta, gracias a ver, Velocidad 22. La buena onda de una banda entusiasma, motiva, que se vayan despertando distintos focos en distintos lugares de autogestión, donde hay locos que se ponen al hombro la movida y que no esperan a que un productor le organiza, sino que ellos mismos. Y ellas mismas hacen las cosas. Seguro, aparte, y los buenos gestos siempre tienen que... Vuelven. Las cosas buenas vuelven, eso. La buena vuelve, es un boomerang. ¿Y con qué tema seguimos? Sigo la banda. Sigo la banda, dedicado a todos los amigos. Hacia ningún lugar. escena vencida por la depresión. Mientras no lo ves, estás al caos en el infierno. Mientras la bebé destruye tu cerebro. Mientras no lo ves, estás al caos en el infierno. Convirtiéndote en esclavo de sin fe. Seguimos en Viento de Rebelión, aguante, loco. Impresionante escuchar esto con los amigos de la banda haciendo su versión en vivo desde allá. Gracias, amigos, a todos. Que ni acá diga nadie. Siempre llegó el corazón, loco. Llegó Hiroshi. Llegó Hiroshi también, vamos. Buenas noches. Una palabra. Y bueno, y antes llegó, le llegó a Carcas, yo sí le cuento la versión de la gente de la banda cantando el tema de la banda, llegó al celular a Carcas, impresionante versión que escuchamos acá. Con buenos gritos. Emocionante, emocionante. Un saludo a todos, loco. Un Sakukai incluido. Tenía que ser versión Santiago en la selección. Había, estaba. Sí, lo tenía un Sakukai correntino, bro. Tenía que ser grito de Alma Mula. Podremos transmitir de alguna manera. Igual son todos Alma Mula. Ese será un amigo inédito. La gran relación que existe entre Velocidad 22 y los amigos bandeños. Se puede. La hemos hablado varias veces por sí. Algo. La arruinó un poco acá Joaquín. ¿La arruinó o la arruinó? Bueno, viniste acá, acá. La arrimó. No, sí, grandes amigos. Y bueno, ya se hizo el tema que era como un mínimo reconocimiento a todo lo grandioso que nos han dado este tiempo y el afecto que siempre dan. No solo la banda, pues todo Santiago, porque. Cuando decimos la banda, tipo hablamos de todo Santiago, porque hay muchos que nosotros claro. Decimos que son de la banda y no lo son. Claro. Santiago capital. Pero es como un orgullo. Pero, claro, también, pero lo bueno es que no es la capital, entonces es como que le da el orgullo a la banda decirle a todos los de Santiago capital, decirle de bandeño. Claro. Es como... claro. En realidad no es un orgullo, pero es un café. Claro, claro, bueno. Por eso. Es una ofensa. Es como decirle a todos que somos todos de Avellaneda, claro. Claro. Pero es un orgullo. Nosotros somos del rojo y por eso. Claro. Tal cual. Qué grande, yo vieron de gracia. Che, ahí nos mandaron también saludos, gente. Luis Becerra de Zapala. Bueno, varias gente. Ah, Robocop también. Saludos a Robocop. Robocop. Dice que el 9 de marzo va a estar en la fecha y que pasada las 12 de su cumpleaños. Así que a chocar viernes con él, No se olviden de esto. Luis Becerra, querido hermano, desencadenando furia de Zapala, que viene batallando por el under hace bastante, loco. Un amigazo de la radiofonía. Un amigazo del under. Pronto nos encontraremos. Yo lamentablemente no. ¿Era o ir al norte, a Jujuy o al sur? No, pues. Las vacaciones no son tan amplias como para que uno vaya a todas partes. Y la capacidad económica, recuerda que esto está manejado por los recursos de laburantes. ¿Eh? No es que. Acá ni mamá ni papá nos dio nada. Claro. Nos regaló nada. Acá es. Esto es a pulmón. Digo. Salvo nosotros, estamos ahora todos desde Europa transmitiendo. Por eso en febrero no tocamos, porque estamos todos de vacaciones. Desde San Tropez. Muy lejos. Pero bueno, pero podemos, gracias a los milagros del coaxil. Y seguimos con Palas de Córdoba. La lluvia. En la sierra. Grande. Córdoba. Que he hecho birra. Mucha birra, lo que este fin de semana está matando. A los amigos cordobeses, ¿cuándo vamos a Córdoba? Queremos ir a tocar a Córdoba, pero ni nos invitan. No. Hubo una que sí, no pudimos, es verdad. Sí, que íbamos a ir con disidente. Esa no pudimos. Bueno, linda fecha, me dijeron que fue. Tocábamos en otro lado, no me acuerdo. Pero bueno, ojalá que se dé una así a Córdoba, pues no fuimos. Ahora no hay nada, está venado. Y una. Había una más. ¿No? No, fue nada. ¿En abril? Nos propusieron una, ahí que llegó a Pala, la tenemos que. La tenemos que hablar. Ah, sí. Cerca de Tandil, ¿no? Sí. Benito Juárez. Hay la chance ahí. Benito Juárez, que hoy la averigué cerca de Tandil. Mira. Sí. Pala. La tierra del salame también. La actualidad de Velocidad 22 tras los parches. ¿Tras los parches? Tras los parches. ¿Cómo se ve Velocidad 22 detrás de los parches? Y a veces es un flash, porque ves el quilombo adelante o ves a los muchachos que son inquietos y te tiran cosas de atrás de los fiord. Eso es lo mal. Es muy divertido mirar los palos. En realidad es divertido porque ves todo. No, es divertido para mí. Claro, bueno, estás sufriendo lo demás. Pero ves esa desgracia que de momento te querés matar, pero te cae de risa porque tal vez a la gente pasándola bien. Hay momentos es una desgracia, pero bueno, es en el buen sentido. Cuando te pasa todo. En conclusión, es una desgracia para palos. Pero tenés un buen panorama porque ves todo. Es más de la próxima fecha, la última. Salvo esa cosa, pero después de Nápoles ves todo atrás, ves todo el escenario. Espectacular. Genial, genial. Puente los veloces, loco. Che, qué bueno tenerlos acá, boludo. La verdad es. Mira, siempre que haya empanada, vamos a volver. Todo sea por las empanadas. Todo sea por comer una vez a la semana. Somos unos muertos de hambre, básicamente. Una vez, tener comida. Jugadísimo. Ahora un poquito. No hace ser público general, no. Eso que nos escuchan desde Colombia, de Uruguay. Vamos a lo desde Bolivia, los hermanos de Púrpura en Línea, un gran abrazo para ellos. Vamos más al ambiente reducido de los 300, esos que. Esparta. Esos que vamos a todas las fechas, esos que. Cuando podemos estamos. Sí, no. ¿Cómo estás viendo la actualidad de la movida? ¿Qué es lo? ¿Cómo la están viendo actualmente? ¿Hay apoyo? ¿Hay cosas que cambiar? Un mensaje para los de siempre. No, hay siempre uno no tiene que. Pues yo a veces veo gente que por ahí de bandas que se queja de no a nadie. Sí. Llorones. Pero ese día no tocaste vos solo. Hubo 800 millones de fechas porque lo bueno que hay. Por todos lados, sí. O sea, si hay 8 fechas ese día hay un público que son 500 personas total. Y bueno, sí, en algunos por ahí hay 10, en otros va a haber 50, es así. Pero también yo siempre veo que la gente que viaja y demás, me refiero a viaja, hace un bondi. Sí, en provincia, capital o al revés. Sí. Caravanean. Antes me parecía que había un poco más de caravaneada general. Mucho. Antes me refiero a hace. No mucho antes. 5 años. 7, 8 años. Había más estaba más el concepto de la caravaneada. Sí. Que no sé por qué medio se fue perdiendo. Eso, encontrarse en Liniers, así. Depende de los lugares donde se va también, ¿no? Claro. Pero como a nivel gente creo que hay hasta. Por ahí hay más incluso que antes. Porque hay otras bandas, sí, más bandas de más jóvenes también, nuevas. Las que eran los pibes de antes, ya están más viejos. La edad pasa para todo, entonces las bandas jóvenes de antes ahora son las bandas grandes, de grandes, ¿no? Grandes. Sí. Y han surgido nuevos pibes que han entrado y siempre lo bueno es que haya gente nueva, es lo más importante, porque qué sé yo, si me ves a mí, si van, esto ya lo vengo viendo de siempre. Hago una renovación. No suma nada. Claro. Pero si ves, qué sé yo, ves pibes nuevos, Andrés Loretti que de otro lado, si es un pibe de los 13 años ya. Quizás una distancia. O sea, que se preocupa marche, por su vida. De ebrio, sí, eso. Sí. Está bueno que pase eso, que haya nuevos, que se renueve para que no muera, porque si no, se muere con nosotros. Sí, también hay, no sé, hay cosas que son una mierda, como gente que toca en bandas y no va a ver otras bandas, o todo, pero sí, hay gente nueva. Hay, de hecho, no sé, hay fechas que vamos, la fecha de la otra vez, que había bocha de gente, la del primer piso, estaba lleno, al máximo. Sí, yo veo que hay, lo que decía Germán, hay un montón de fechas, entonces podés no ver tanta gente en distintas fechas, pero en la sumatoria hay un montón de fechas, uh-huh. Hay un montón de bandas y hay un montón de movidas haciéndose. No sé si en otro momento se daba, creo que no, creo que era un poco, era mucho más chica la cosa. Claro. Hoy hay un montón de movidas y lo del ejemplo de que se reproduzcan las cosas, de que surja, de que haya bandas, genera que otra gente quiera tener bandas, quiera tener medios, quiera hacer esto, se renueven las generaciones, y de a poco, si te das cuenta, es un poco más grande la cosa. Por ahí lo malo, ahora en particular, es como que hay lugares que fueron, se fueron perdiendo lugares. Como sí, que, sí, sí. Bueno, si decís capital, no hay, ya no hay lugares donde tocar. No hay ni un solo lugar de esos más claro, que la red sea digna más o menos. Claro, claro. Un arreglo piola, que no te afanes. Sí, claro. Pues, incluso este lugar, bueno, primer guis, yo no le digo, ya pasaron esas peleas. ya pasó. Sí, además, pero incluso el lugar. Claro, los locos entendieron cómo se el lugar era buena relación y es digno. Eso para las bandas, es digno porque tocas y se reparte, o sea, la entrada se reparte en las bandas, llevan algo, por lo menos, para decir dignidad, decir tocar. Sí. Y ya no ponen los patos, tal que antes ponían patos. Sí, vi la diferencia el otro día. Ya no, eso no lo hacen más después de aquella vez. No nos acordamos. Después de esa vez ya no pasó más eso. Nosotros no habíamos vuelto por un tiempo. Sí. Y después sí, re buena onda con el chavo. Adrián, fenómeno. Sí. Pero bueno, pero me refiero a más esos pequeños tuburios. Que como que no hay, se fueron. Buena zona de nadie, zona de nadie no está más. Un Steel Pub. La última frontera no está haciendo Steel tanta pub. Fecha. Bueno, Steel Pub. Está complicado la última frontera. Steel Pub era lo más grande que hay, pero era como obras. Steel Pub era grosso. Sí, con calor incorporado. Sí. Con la pared eléctrica, eléctrica y todo. Hacían 4 grados y hacía calor adentro. Si hubiera convivido esa fecha de Steel Pub con las de Metal Club en la misma época, hubiera sido. Ahí dominaríamos el mundo. Imagínate si estaría en provincia, Metal Club y Capital. Combinado, sí. Tendrías dos, uno un viernes, uno un sábado, así explota todo. Sí. Pero bueno, no pasó. Sí, bueno, igual medio que cerró Steel Pub y abrió Zona de Nadie. Zona de Nadie, sí. Pero igual hay gente moviéndose, igual por ejemplo en los chicos de Cercenar que hacen muchas fechas por ahí. La fecha es una buena movida ahí. Hay una cosa así, por ejemplo. No, a ver, siempre va a haber y hay. Por suerte, claro. Claro, pero justamente decíamos lugares en capital, porque es más o menos a lo que a donde la gente llega más todos lados. Más accesible para el centro. Que pueda combinar lugares de distintos lados que sean accesibles. Pero lo que tenía el Steel Pub era que estaba en el centro. Sí. Iban donde se retira el todo con el capital. Encontrabas hordas de distintos lugares. La gente del sur iban, porque siempre nosotros hay veces que tocaban, nunca los vemos por ahí, los del sur, que cuando los vemos estamos ricos, que es cuando tocaba por el centro o para abajo. Porque no sé, al sur tampoco nunca nos invita. Esto se encontró. Nos reclama al aire. se convertían en lugares de encuentro. Eso era una de. ¿Quién no se ha patinado por la escalera de Steel Pub? Una vez nos sentamos a ver todos los que se patinaban. Era como la diversión también de él. Sí. Aunque buscaba ilusamente agua en su baño. No. ¿Quién no ha ido a ¿Quién no ha ido a esa fosa séptica? No. O cuando el baño de abajo era el camarín. No, y el mingitorio que rebasó. Sí, ibas a mear y mojabas. Te mojabas los pies obligados. La pared eléctrica. La pared que te pateaba. Puf. Terrible. Pero era lo más lindo que había. Pero no murió nadie, qué sé yo. Sí. O sea, un milagro. Hemos estado tan. Yo había visto gente que no era de tan la movida que ponía siempre: hay que clausurar el lugar ese Steel Pub porque va a morir alguien. Y yo decía: no es el mejor lugar del mundo. ¿Cómo lo van a.? ¿Dónde voy a ir? ¿Dónde voy a ir los fines de semana si no estás en el lugar? Para una persona, comillas, normal era un desastre. Pero yo lo veía como que era el lugar. Pero si había un matafuego, decíamos. En algún lugar ahí. Dos birras por dentro. Tenía la cerveza caliente. Sí. Pero no importaba. Además hacía fechas los jueves, cosas así increíbles. Nice. Steel Pub fue una maravilla. Sí. Época de tengo un tatuaje en la espalda toda la puerta. Hace un momento, si me permite, ¿no? Disculpa la traición. Por favor, al contrario. Hace un momento hablábamos, por ejemplo, de que era de ciertas personas que decían no va nadie a la fecha. Y últimamente pasaba que veía, por imaginar en las redes siempre se ven estas cosas. Mucha gente de personas que integraban ciertas bandas que terminaron desapareciendo porque justamente criticaban mucho la escena, decían el under está muy mal, decían, pero no había como que es esta misma gente por ahí que no va a ver otras bandas o que no se mueven ni por su propia banda o tocaban una o dos veces al año y creo que en un punto de vista de mucho pero sí metido en cierta forma también como que llegó porque una de las cosas que le hice llegar más a la gente fue porque tocaba muy seguido. Hay que tocar e ir a la fecha. Exactamente, pero creo que ahí está muy mal. Hay otros que piensan que van a ser que son Tipton para homenajear al gran Glenn Tipton. ¿Creen que van a ir los 1500? Se piensa que van a tocar, claro, y van a ir todos a verte porque sos Judas Priest, ¿no? Claro. Eso, sí, y después te vas a tu casa y... Lo que pasa es que se vieron el video del estadio y se piensan que ya está. Sí, sí, que lo van a llevar el bajo, la guitarra y ya... Implica un estadio lleno. Primero que pasar por Steel Pub. Claro, además tocás para una movida under, pero no suscribís a la... A lo que no, es que para mí no es esa under, movida. No es, o sea, la under para mí tiene otra connotación. No, pero digo, hay gente que se ha sumado a fecha de movida under, bueno, te das cuenta que no lo son, porque después no lo representan día a día con las lo buscan como una catapulta, como claro, algo que lo... O sea, catapulta que no la van a lograr. O para sustentar un capricho de tocar un día, ¿viste? No pasa, o sea, claro, no sucede, sí, no es que se claro. Va a transformar en rata blanca ese chaval, no sé, pero no pasa. Claro. Me pareció un poquito justo... O sea, la historia te dice que eso no pasa. Sí. Exactamente. Me pareció un poco justo mencionarlo porque es como que... Ustedes por ahí tienen, y no me cansaré de decirlo, tienen ese reconocimiento también por haberse movido mucho por ustedes mismos y por otra, y formando cierto circuito, un cierto círculo de bandas por ahí que armaban fechas. Y gente que en su vida hizo eso y que terminó desapareciendo por este motivo, diga que el under está muy mal y que está muy mal la movida en sí. O sea, sí, por ahí también apuntan a ser Serpentor. Claro. Exactamente. O sea, capaz que te tocan en lugares como en un teatro y no te lo van a tocar en un lugar que no tenga escenario ni luz, por ejemplo. Claro. Sí, totalmente. Pero además que digan lo que quieran. ¿Qué hicieron eso? No iban a ir a la banda a tocar en un escenario. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicieron? Hablas con tu acción. Igual estoy de acuerdo. Está bueno tocar en lugares que suene bien, seguro. Porque también después te van a decir que... Otra cosa que nos decían algunos de... Así, por la espalda. ¡Epa! ¡Estilete! No, como que tocas en todo lugar que siempre sonás mal y te gusta eso y es una mierda. Como que tocas en el... No sé, como que no te preocupás en sonar. Y no es mentira eso. Pero la cosa es tocar en todos lados donde se pueda. Y obviamente está re bueno tocar en el lugar donde suena bien. Pero bueno, la vida no es hoy todos los días tocas. Porque no existe. Entonces, lo bueno es demostrar... La otra vez que está el video de... Tocamos en la casa de Roberto en el patio, sí. Y está increíble. ¿No lo viste? El garaje, el de la mentalizada. Sí, exacto. Es increíble. Es un garaje. En el estadio Fest. Estuvo mucho más. Lo ves y está mejor que la fecha de Club E. Todo cadenazo. Tocaron ahí, por ejemplo, y tocaron también en. Sí, en el de Gier. Sí, exactamente. Sí, otra gente que por ahí va a subir. Otra cosa. Al Gier, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo, teloneando a cierta banda y no te lo va a querer tocar un galpón después. Claro. Sea, como que... Por eso, las fechas son todas las fechas. Y terminan desapareciendo. Todas las fechas donde no le dan. Esa gente se piensa que está en La Vega. Y creo que es con justa razón terminan desapareciendo. Obviamente que hagan lo que quieran, pero que. Pero bueno. También creo que. Ahora, la idea de Hiroshi. Sí, sí, sí. No, me sumo, si podía sumarme a la charla. Sí, pero ¿cómo no? Yo recuerdo hace más de 20 años que era un bardo ir a ver una banda, porque directamente había ni lugar donde ir a ver una banda y la que nos quedaba era juntarnos en una casa a cambiar CD y cassette, por ejemplo. Claro. Y de venir a Capital a ver una banda, por ejemplo, me acuerdo en una casa venida abajo, hecha mierda en... Villa del Parque, y después tener que bondear hasta 3 de febrero a la madrugada no existe. En esa época no existía, así que caminando desde Villa del Parque hasta 3 de febrero, por ejemplo, pero sí de a 4, a 5, de a 6 grupos de amigos, nos movíamos así en grupo, yendo de un lugar a otro, buscando, digamos, no había red social, había un programa de la Heavy Rock and Pop, donde no te pasaban todas las bandas que tocaban, y ahí sí tenías que ir buscando y era todo de boca en boca. Ahora es todo mucho más sencillo y siempre se dijo lo mismo de la escena heavy, es que se iba a acabar, que no iba más, que esto, aquello y lo otro, y sigue estando. Desde que empecé, hace 30 y pico de años. No, y después siempre te reivindican hace 15, y uno ya no se acordaba hace 15. ya perdí la memoria de cuando nos íbamos a extinguir. El under llenaba todo. ¿Cuál era el under de los 90 que llenaba todo? O le dicen under a Orcas y Hermética. ¿A qué claro. Under le dicen? Llenaba todo, pues llenaba, me refiero. El under siempre fue under, o sea. Sí, sí, sí. Había unas bandas que muchas no dejaron huella. Movía una cantidad de gente en un momento donde por ahí había otras características. No venían bandas de afuera. No lo limito solo a eso, digamos, ¿no? pero un necrofilia ha hecho recitales con 300 personas. Increíble eso, digamos, ¿no? Pero en ese momento había una escena muy fuerte. Cuando acá hubo una oleada thrasher muy fuerte a nivel under. Necrofilia, esquizofrenia, Gastre. Y son bandas que, bueno, Gastre conseguís material, pero no, digamos, no dejaron, sí. Un, digamos, no son Orca, no son... Ah, seguro, claro. Y Hermética tampoco llenaba, Al principio, pues sí. Después sí. Ya casi cuando... Claro. Yo vi los primeros Arlequines, Halloween Pub, que fue una de las primeras acá, y no, pero sí mantenía ese grupo de 200, 300 personas que era... Pero ya venía... Que fue una constante en el under, porque después se va renovando. Sí, son todos otras. Está en la barra de un lado, pero dejó de venir, pero viene la barra de otro lado, claro. Y qué sé yo. Y antes serían los Comandos Lemmy, y ahora son los Guerreros del Norte, o los pibes que van a ver a Metal, los pibes Metal Army. Siempre hay bandas que van a ver, cada cual con sus características, que están enfocadas en los tiempos que se viven, y lo que se trataban los Apache antes, ahora hay otras bandas. Seguro, no, igual claro, lo que yo más iba era ese que añora algo de antes, quedándose en su casa diciendo no. Ah, pero... eso lo. Y que siempre la culpa la tienen los pendejos. Sí, ¿No sabes por qué? No sabes por qué. Nada lo explica, pero la explicación siempre es que el más joven tiene la culpa. ¿Quién es? ¿Tenuyen esa persona? Sí, viste, porque aparte se. A ver, inclusive es como una gracia tener más años, como que vas candidato al PAMI, ¿viste? Como que está, sí, no lo entendí nunca. Y aparte se le chapea a los pibes más jóvenes, se le quieren inculcar cosas que inclusive no son, porque vos decís, bueno, ahora decime por qué esa es la posta. Es tu posta y nada más. No me la quiera venir a imponer a mí porque no... No le paso cabida a tu posta. Porque hay muchos dogmas. No, porque si se usa bermuda. No, porque si se usa ese tipo de zapatilla. A mí no me gustan las bermudas, pero convengamos que los días de calor, boludo. Dejate joder. O que usa la campera así, la campera así. Sí, no es la cuestión. A ver si no tenés la... Este no escuchó tal cosa, ¿y qué te importa, loco? Lo va a escuchar mañana y va a ser, y él va a seguir siendo buena persona y vos sos un salame. Que le fuiste a chapear, ¿viste? Aparte, nadie conoce todas las bandas del mundo. Porque, después está la desviación del enciclopedismo, ¿viste? Sí, sí. Como que él vos tocaba la viola en no sé qué. Él tocaba, ¿y qué me importa? Mientras vos estabas leyendo eso, yo me tomaba una cerveza en la calle, la verdad, de mi barrio. No me vengas con cosas, yo disfruto el rock and roll, el heavy metal, el thrash, el punk. Todo esto para compartir, ¿no? Para quién sabe más. Claro. No es una competencia. La competencia te limita, te perdés cosas. Andá a responder con Guido Casca, pelotudo. Sí, feliz domingo, ¿viste? Es una boludez que no te lleva a ningún lado. Toda la idea de querer ser, estar por encima de los demás, yo creo que el rock... Tiene que ser hermandad. Si vos no compartís, no tenés una cosa de igualdad con la gente, y bueno, te vas perdiendo solo, ¿viste? Aparte esto, lo mejor es compartirlo, ¿sabes? No sacar una banda, mostrársela sin ver a escuchar. No saber rebajar al otro. Acá me está diciendo Joaquín, nos estamos yendo a la mierda sin pasar tema de velocidad. No, está bien que me caiga a pedo. Está bien, Joaquín, está bien porque... ¿Con qué vamos? Pensé que no hacía nada mal. Una malaquía. Alas que no lo pasamos. Alas y el 9, o el 9 y el 10. ¿Alas metalizadas? Inquisidor de las mentes, 9 y 10. Ahí está sonando. Refugiado en la tierra una vez más, victorioso. último bloque de Viento de Rebelión, y como estilamos en este programa, vamos diciendo cada uno lo que nos pareció, mensaje que queramos dar a la audiencia. Y desde ya muchísimas gracias, Veloces, por compartir con nosotros este programa. Martes 13 de febrero, día de carnaval, que nunca los pies del pueblo toquen el piso. Los de abajo vamos a construir un mundo nuevo. Algún día. Divano, querido. Día a día se construye un mundo nuevo. Ah, sobre vos. Todo desde el under. Ahí lo dice una botella bajo el brazo. Y una majuana en las gambas. Divano, querido. No, aguante Viento de Rebelión. Siempre un placer venir acá. Felicidad. Estar siempre haciendo esto. Una movida en general. De gente que estamos haciendo música, medios, apoyando. Y seguir haciendo las cosas desde otro lado, que es de la manera donde se demostramos que se pueden hacer las cosas de otro lado y que lo que hacemos nosotros no va a ser otro el dueño, lo hacemos nosotros. Es una construcción nuestra. Así que aguante. Genial, genial. Lucho, querido. No, lo mismo, más o menos lo que dijo Divano. Y bueno, gracias a Viento de Rebelión, a vos, Carca, Yoshi, señor de allá, por invitarnos siempre. Grande, loco. Gracias a ustedes, loco. Hola, se despide. No, Hiroshi, ¿cómo no, antes de Hiroshi. Estoy aquí abajo. No, yo estoy. Está tarde, pero llegué. No, disculpe por la demora. Vengo de lejos. Gracias por. ¿La plata de dónde? Por haber venido, aunque ya estaba grande que yo. Gracias acá a la gente del espacio. Nada más ahí en la operación. Queda el tema de los amigos de Atila de Misiones para la próxima, porque. Sí, quedan un par de cosas para la próxima, porque. Un abrazo a Javier y a todos los amigos de Misiones. Sí, también las disculpas para ellos. La fecha de Rey Lucifer. Sí, el 24 va a tocar Rey Lucifer con Nueva Destructiva. Creo que va a estar Comando de Helios también. No, Comando todavía no. ¿Esto es en la casa del Dogo? El Comando Dogo. Tenemos la Barrio Lasalle. Barrio Lasalle. Sí, a ver, me tiraron esa, pero. Cruzando el arroyo de las víboras. Cruzando el arroyo de las víboras. No muy lejos de la estación. La dirección creo que es por privado. Y después estaba Clonas en Pan. Sí. Ahí va, esa era la otra banda. Clonas en Pan. Uy, qué raso, ¿no? Ahí está. Donde Ruta 27 pega la curva, hay que cruzar el arroyo Las Víboras, 3 cuadras. Impresionante. Por privado. Silvio, saludos a Silvio. Por privado. A pleno. No, y bueno, una masa de loco velocidad gusta mucho. También hay mucha gente que comparte esto, así que es lo que quería decir hace un rato. Que la banda no solo es el esfuerzo, sino que gusta, cae por peso propio. Si no, no es por nada que tocaban todos los fines de semana y todos los fines de semana que estaba la misma gente ahí. Y había. Porque gusta todo. Sí. Cualquier otro por ahí se cansa de ver una banda una y otra vez. No, al contrario, gusta. Pero es algo que se vive ahí. Para que va a velocidad o para el que no fue, es experimentarlo. Más allá de lo que es la banda, sino en lo que es el agente de la gente también. Te llevas una idea de under copada cuando vas a ver la velocidad. Y aparte la postura de ellos garpa mucho para eso. Así que creo que hablo por Viento de Rebelión, cuando digo que bancamos a pleno eso y por eso son amigos de la casa. Seguro. Así que bueno. Gracias a todos, loco. Un saludo para Ale y vuelvo a pedir disculpas por la demora y los faltantes. No, gracias. Aguante. Para desde Córdoba. Córdoba, Power Play. No, gracias por la invitación. Un abrazo siempre venir acá. Y no, está bueno todo lo que remarcaron, la autogestión. Tanto bandas, como radio, como lo que hacen fanzine, destruye el material, las más fechas, todo. Está bueno, todo de la autogestión se puede llegar muy lejos y se está demostrando, creo, con todos juntos, todos unidos. Bueno, yo creo que está muy mal lo que digo. Si Divano te dice que es carnaval, apretá el poco. Yo ya todo lo que tenía que decir lo dije. Bueno, y lo único que quiero hacer es dedicar mi presencia acá a Glenn Tipton. Gracias por haberme hecho tan feliz en mi vida. No lo estás escuchando, pero. Seguro estás escuchando. Pero bueno, eso me cagó el fin de semana. Aguante yo. Está bien, tiene 70 años. Listo. Yo soy sentimental. Vamos. No puedes ser inocente. Yo, nada, gracias por invitarnos y tirar las fechas que vamos a tocar y algunas otras. Creo que es el 2 de marzo, en la fecha de NASA, que todavía no hay ninguna data. Pero bueno. En San Miguel, San Miguel. Metralleros, Quimera y Vulcanor. Exactamente. Qué buena fecha. Pero ¿no? todavía no tenemos la dirección ni nada. Pero se hace, es para beneficio de NASA, claro, y su familia. Beneficio de NASA para que pueda poner las cloacas en su casa para sus niños. Después, el viernes 9, en Club B, con Herpes, Metaluria y Bolsa. El 17 de marzo, cumpleaños de Carlos Robocó. Ah, el cumpleaños de Carlos. Al otro día. El 10, el 10. Cruzando las 12, cumpleaños de Carlos. Salió del disco ruso. Sí. Ah, y sale el disco de la edición rusa. El nuevo de Judas. Y el 9, el 9 sale el nuevo de Judas y el 10 ah, el gran fecha. Claro, sí, sí, sí. Sí que es. Posta. Después. Más heavy metal no puede ser. Pues el 17, en primer piso, que lo hacemos nosotros, que es con Filosa, Comando, que vuelve. Dirty Room y Steelworks. Qué fechaza. Qué buena Steelworks. Sí, sí, ¿eh? Sí. Buena fecha. De Mandaza. Heavy metal. Si alguien quiere tirar más fechas. ¿Muestras? No recuerdo. ¿La de Asesor? Ah, el 1 de abril tenemos otra. ¿La de Asesor la dijeron? No, todavía no. Ahí se fija Lucho. El 1 de abril hay un festival, el Stoned Festival. Son 3 días. Hay como 1.000.000 de bandas, 1.600.000. ¡Vamos! Y tocamos el domingo. El día que tocamos nosotros toca Metaluria también. Metaluria, Disposed, no, Malaquía. Un día más heavy, ¿verdad? El Pantano. Tocamos más los más conocidos justo ese día. Claro, así, los más amigotes. Y 14 de abril Venado Tuerto. Ah, sí. 14 de abril Venado Tuerto. También van a estar yendo para Venado Tuerto, creo que a fines de marzo, Filosa. ¿No? Sí, hay justo una fecha. Sí. 2 semanas antes. Sí, creo que Metaluria, ¿no? No, sí, no sé. Cercenar. Por ahí, Cercenar seguro. Cercenar Basura y creo Metaluria que. Metaluria también. Metaluria también. Justo al toque del campamento que hacen ahí con el Quero y Capitán Sarmiento, que también está, bueno, falta, pero para el que quiera averiguar cómo él, se puede comunicar ahí con Pablo de Disidente. De inmortal, sí. Mensaje de Meli, puede ser que Pala no hable más. No, no, no, no, no, no quiero mensajes desde Córdoba, dice. Hemos grabado. No, gracias a toda la gente que se comunicó. De una. Tiro el chivo del asesor. Pero por favor. Es el Technical Ecstasy 2, La Venganza. ¡Vamos! Dame efecto de sonido, expresión. Toca Toxina, Fibroma, Fame Mechanics, de asesor. Interfisite. Fisite. Epa, Fractal. Es el sábado 3 de marzo en Morón Music Factory. Aguante, loco. Ahí en Rivadavia, 17.000. Sí, es la segunda edición del Technical Ecstasy. La otra vez había sido en Zona de Nadie. En Zona. Para descanse. Qué lindo vale. Lugar. Era. Qué hermoso lugar. Así que buena fecha, buen festival. Y había otra, boludo. ¿No lo tenés? Y la otra no la tengo. La puedo buscar. Así son los músicos de sesionistas, como Lucho, tocan en todas las bandas, pero no saben la fecha. No saben ni la fecha. Ellos van, cobran y tocan. Y se van. La ¿no? de Julián. Mientras sigue buscando. Joaquín, que saluda. Joaquín. Ah, bien, Estirpe de Rebelión, Vientos de Acero. Gracias, Joaquín. No, amigo, gracias por invitarme a decir, la verdad que creo que eso. Pero un halago, que un halago tu presencia acá. No, por favor, me recuerdo cuando hicimos el programa allá en Fernández, ¿te acuerdas? Con el amigo Wilson de Fernández. Un saludo para Wilson, no, querido. ¿Te acordás que me acosté con un balde? ¡Oh, qué linda noche! Sí, sí, sí, mucho. Me acosté con un balde para vomitar porque estaba hecho pelota. El saludo de nuestros hijos. Mientras nosotros comemos. ¿Justificaste el uso? Pero bueno. Sí, yo me acostaba con ese balde, sabía cómo iba a terminar, ¿no? Eso para porque me acosté en una colchoneta, me acosté. Sí, sí. Pues tienen razón. Se nos fue. Pero pues esta fue una anécdota importante. Se nos fue el último bondi. Se fue el último bondi y no pudimos volver a la banda y quedamos dormidos en la radio. Quedaba sin llave, todo oscuro, así que era medio. En la radio de Fernández, Santiago del Estero, nos dieron un lugar para podernos quedar a dormir, por eso nos ha ido el último colectivo. Bien ahí. Es más, el colectivo lo vimos irse en cámara lenta. Y, el chofer y yo les digo, muchachos, ese es el último. Y los amigos, sí, no. La desesperación del tipo, no. Sí, no, la verdad es que memorable. Y bueno, no, gracias y un saludo. Un aguante grande a todos los de la banda de Santiago, que les salga todo más que bien ahora en esta fecha que viene por realizar, y todos los que todas las que planeen que se les salga todo de 10 y que se vayan a la mierda también, pero no, se los quiero un montón, nada, mentira. No, abrazo grande a todos ahí. Extendete, Juaco, al Pollo, a todos los amigos de allá. Sí, es que bueno, no, el Pollo como que caga. No. No, yo sí, todo bien. Amiga, soy también de los de Fernández. Pasa que no, antes de venir como que quería verlos y nada, no les he podido ver y se pudrió todo. Epa, no, un abrazo grande y eso nada más. Saludos a todos. Ah, ¿y algo más? Ah, no. No, no, la fecha esa es eso. ¿Está la fecha? No, sí, está. ¡Vamos! Es el sábado 24 de febrero a las 17 horas. Matiné. Se llama Fecha Barrial Tras Green. Toca Motion Dalau, Decesor, Perros Primos, Deceso, que no es Decesor. No, oh, no, yo la escuché, una banda re podre, sí, muy sí, buena. Yo tengo el, físico de ellos. Sí, exactamente. Scumbag desde sí, Rosario y BPG. Dirección por privada. Yo tengo el físico de Porcel. Es muy bueno, es muy bueno. Es muy bueno. Así nos despedimos. Y así nos vamos. Millón de gracias, Veloces. Siempre gracias, un placer compartir con ustedes. Muchas gracias de todo corazón. Vamos empujando todos juntos, todos juntas por un under mejor, por contracultura, por autogestión. Me están aplaudiendo porque están limitando, me están cortando en el uso de la palabra. Quiero, no van a callar mi voz. Quiero que sepan que no van a callar mi voz. No, muchísimas gracias de verdad a todos. Hay un montón, quedó un montón de material sin poder pasar. Estamos muy contentos. Yo todavía me acuerdo cuando, antes de que arrancáramos el programa, cuando estábamos hablando con un amigo, con Pino en Córdoba. Y me decía, loco, hace falta un programa que pase el under, pero el under que está sonando, ¿no? El under que te pintan como un subalterno de las bandas comerciales conocidas. Claro. Que no te planteen como un... No, si vos te portás bien, un productor algún día te va a dar una oportunidad y te va a cagar un poquito menos y le vas a tener que rendir un poco menos de entrada que a los demás. Hay que hacer un programa que incite a las bandas a buscar por sí mismas un camino propio. Un camino que desde ellas mismas genere una contracultura, una idea de autogestionarse, una idea que les vea, que les haga ver que es posible, que es materialmente posible asumirse como gestores de la construcción de algo distinto. Y recuperar aquella idea que tenían esas bandas que convocaban 300 personas en otro auge de la música. Con otro tipo de características, donde había, o sea, a ver, con un heavy metal que podríamos decir que estaba de moda en aquella época. Ahora, frente a todo eso, donde no te pasan metal en ninguna parte, o con lo que te pasan de metal es totalmente ignorante, o cosas de que... Sí, o el más fuerte. Te ridiculizan. Que no representan. Que no representa lo que es el sentir del que busca algo independiente, el que busca algo autogestivo. Y de ahí dijimos, pero llenaremos un programa con material. Mirá la pregunta de ese momento. Afuera todo el tiempo. ¿Por qué? Porque las ediciones eran cada tanto sacaba un disco una banda amiga, por ahí sacaba uno Maquinación, sacaba otro Sin Espuma, y vos decís, ¿después con qué llenamos el resto? Porque no, después además, ¿por qué vamos a llenar con material careta? No da. La que decíamos, no da. Yo por... no te voy a llenar con un Iorio, con un refrito de Orca, con el gordo Salamete. No me parecía, ¿viste? No me parecía. En serio, no. Y hoy en día, lamentablemente, lamentablemente quedas cosas afuera. De vuelta, saludos a la gente de Atila, de Misiones, a todos los amigos. Y vas conociendo día a día que esto tiene un vigor terrible, porque en cada provincia y en cada pueblo te encontrás que hay dos, tres bandas, un loco que hace un fanzine, un loco que hace una radio, un loco que la viene remando, que se viene hasta Capital para poder llevar material, para poder conseguir cosas, que la vi en, caminando como caminábamos, ir al Parque Rivadavia hace un montón de tiempo para intercambiar casetos, vinilos o CDs. Y bueno, eso te da una fortaleza, loco, y que de repente aparezca un loco que te, de Bolivia te escribe, de Colombia te escribe para decir, che, bandas de allá, intercambiemos, hagamos esto, se vengan los locos de Borrosa, se vengan este. Hay veces uno se siente superior y dice, ¿cómo llega la...? Así como un disco de Velocidad en Rusia, que vos decís, ¡qué hermoso! Pero qué hermoso, ¿por qué? Porque no es solo una cosa individual de Velocidad 22. Uno nota que es un esfuerzo colectivo de un montón de bandas. Un montón de bandas que vienen empujando por una cultura diferente. Por un lugar donde encontrarnos, que donde podamos divertirnos, que vamos a pasarla bien. Pero que además eso se confronta con el día a día cotidiano del egoísmo, del sálvese quien pueda, del quién es, del que tiene más, es la persona que más vale, cuanto más tenés más valés, que es lo que campea, que es son los valores del sistema, y que podamos generar otras cosas, me parece muy importante. Lindo poder encontrarnos acá con Joaquín. Esto es hermoso, porque uno tiene la sensación de que empieza a valorar cosas que van más allá de las cosas que te impone el sistema. Quiero decir que uno valora los afectos, valora el esfuerzo realizado por compañeros y amigos que estaban en otro lugar, en otra provincia, y que me cago si no salieron las revistas de 7 colores o de 16 colores. A mí no me importa si una Metal Hammer no va a hablar de Estirpe de Acero. Para mí hicieron cosas re grosas, resentidas, y ese es el sentimiento que yo quiero reflotar. Valorar eso es para mí valorar el cuero y las tachas. ¡Salud, amigos! Muchas gracias por todo, loco. Esto fue Viento de la Rebelión.